Hola a todos, bienvenidos a nuestro 33º programa, o el programa 33, que es más fácil de decir. Gracias por acompañarnos durante todos estos meses. Ya estamos llegando al octavo, no sé, a ver, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Sí, exactamente, de hecho estamos entrando al noveno, que va a empezar alrededor del 12 o 15 de abril, cuando se cumplan el aniversario exacto de esta fabulosa secuela de la música que escuchan todos, que era el programa que hacíamos con mi hermano Luis en Cochabamba entre 2006 y 2008. Bueno, a diferencia de ese programa, como ya saben, aquí no tenemos una línea temática o algo parecido, y realmente solamente nos juntamos durante 90 minutos más o menos cada semana para escuchar música juntos, decir unas cuantas tonterías de mi parte, sobre todo compartir este espacio, que es para mí algo muy grato. Ya saben que yo lloro de felicidad cuando veo que comparten los programas en las redes sociales, así que gracias de verdad por hacerlo. Y suena como un cliché, como una tontería, pero es cierto que eso da aliento para seguir, como decíamos, en estos números no tan bonitos como el 10, el 20, el 5, no sé, el 33, el 32, es como que bueno. Pero bueno, mientras haya música interesante que escuchar, siempre vamos a poder pasar cosas. Ya saben que nuestra intención es igualar a John Peel con casi 4 décadas al aire, así que hay que seguir intentando. Y también ahora vamos a complacer algunos pedidos que me he tardado mucho en hacerlo, sobre todo porque tenía la mayoría de los programas preparados con anticipación, igual ahora, pero ¿para qué hacerte así como el dueño de un karaoke malévolo que te hace esperar y esperar para pasar tu canción en la sala común? Así que, qué putas, ¿no? O sea, como no tenemos ninguna limitante, puedo pasar la canción que me dé la gana inmediatamente, ¿no? Así que, si quieren más pedidos, ya saben. Pueden encontrar también los anteriores programas y escucharlos en nuestro blog, radioactividadshow.blogspot.com. Ahí están desde el primero hasta el anterior, el 31. Y además los pueden bajar si es que quieren, escucharlos en streaming, compartir esos links, dejar comentarios, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben. Bueno, también a raíz de que muchos de ustedes han estado escuchando programas antiguos últimamente, yo también lo he hecho, y debo, de nuevo, haciendo gala de mi inmensa modestia, dar fe de que soy buena compañía para trabajar. Es verdad, si no me prestan mucha atención, no soy un ruido molesto de fondo, por lo menos, a pesar de que hago malos chistes. Y por otro lado, al rato se hace molestoso escucharme hablar durante tanto tiempo, o sea, muchas veces más que las canciones mismas. Así que voy a evitar eso, y así también prevengo molestarlos cuando estén trabajando. Sé que les causa problemas redactando, escucharme, y nada, o sea, tal vez una hora incluso sea la marca perfecta si es que hablo menos. Bueno, con eso en mente comenzamos el programa de inmediato con Fuerza Hardcore, con quizás la última gran banda que ha dado esta escena. Aunque bueno, vamos a discutir si es que verdaderamente son un grupo hardcore en puridad o no. En cualquier caso, se trata de Fucked Up, esta enorme banda canadiense que nos trae quizás el single o la canción emblema de su último disco, que era David Comes to Life, y la canción del 2011 se llama Queen of Hearts. Así que vamos con Fucked Up y Queen of Hearts. Esa era Queen of Hearts de Fucked Up, tomada del disco David Comes to Life del 2011, el último que han publicado estos canadienses, que yo pude ver en vivo el 2010, antes de que salga este disco, teloneando a Arcade Fire, en lo que se llamaba Proper Canadian Tour, y por culpa del estudio me los perdí cuando tocaron en una sala más chiquita. El Lucho fue, así que pregúntenle a él, creo que le cambió la vida. Y bueno, son una de las bandas, es una lástima de hecho que el vocalista Pink Eye esté, o Pink Eyes, ese obviamente no es su nombre, pero bueno, esté como en receso, porque ha tenido un hijo o dos que son pequeños y que en lugar de estar de gira mientras tanto ha preferido quedarse en casa, y nos estamos perdiendo nosotros uno de los frontmans más energéticos de la escena, además de una de las bandas con más pegada, más contundencia. Este disco es súper ambicioso porque es una ópera punk, a pesar de que pueda parecer un oxímoro. Su modelo más claro, sónica y estéticamente, es Husker Du. Pero dentro del indie también se acercan a Titus Andronicus en eso de usar letras hiperliterarias, digamos, y a No Age en la agresión. Son un poquito más noisy, incluso más complejos en cómo usan las texturas de guitarra que la banda punk promedio. Y también, como Titus Andronicus, incorporan estas sensaciones suburbanas y el elemento de la lucha de clases, que es... esto es interesante, sobre todo en la costa este de los Estados Unidos. Se narra casi en paralelo a una lucha personal, de la forma que lo hace Springsteen, digamos. Es difícil encontrar un disco que no sea proselitista o propagandístico, que utilice la lucha de clases como tema y no lo aterrice en la lucha personal de un individuo, ¿no? Y acá tenemos en el personaje David, que es un trabajador de una fábrica de focos, de bombillas, de focos de luz, por si acaso. Y conoce a Verónica, que es justo lo que nos cuenta esta canción, cómo se enamoran. Él al salir de la fábrica ve que hay un grupo de izquierdosos, que es como les dicen en la canción, repartiendo panfletos doctrinarios. Entre los dos se conocen, las chispas vuelan, se enamoran, y eso es lo que escuchamos aquí. ¿Qué más pasa en este disco que nos cuenta esta historia? Están en la lucha de clases, hacen una bomba, la bomba, y esto no es un spoiler porque ya luego les explico por qué. La bomba explota y Verónica muere, perdón. Y David cree que es su culpa y se deprime y bla bla bla. Y piensa sobre todo, y esto es importante, que la relación no había servido para nada. Ahí conoce a, ahora sí, Vivian. Tienen nombres muy parecidos, el apellido igual es casi idéntico entre Verónica y Vivian. Y Vivian le dice: oye, boludo, pero date cuenta que tú eres un personaje de una historia. Este es el narrador, que creo que se llama Octavio, no me acuerdo el nombre ahora exacto. Y te está manipulando, en realidad él ha sido el que ha puesto la bomba y que explote y que mate a tu novia. Y David va y confronta a este narrador, o al autor, no sé exactamente, y le dice: oye, huevón, ¿qué pasa? Me estás aquí arruinando. Y este personaje, el narrador, le dice: bueno, pero yo también soy un personaje, me han aquí creado para que, o puesto aquí para que yo sea el antagonista. Y ahí hay como un conflicto más, una o dos canciones creo, y al final se resuelve diciendo: bueno, David entiende que, bueno, esto era como un poco una historia, pero también se percata que esos momentos que había vivido con Verónica eran valiosos, ¿no? Y regresa a la fábrica y dice: bueno, vamos a empezar de nuevo, voy a volver a enamorarme de esta mina y vivir y que se muera, lo que sea, ¿no? O sea, hagámoslo de nuevo. Y por eso les decía que no era un spoiler, porque si es que, por ejemplo, con esta información vuelven a escuchar la canción, deja de ser una tontería, la que hemos escuchado ahora, Queen of Hearts, una tontería de un enamoramiento simple, ¿no? Trasciende la historia de amor y se convierte en la declaración de los personajes que están aceptando que son parte de esta de esta historia, este flujo que no se puede alterar hasta cierto punto, pero aún así se deciden a dar el paso, ¿no? A, bueno, estemos juntos, lo que sea. Y uno puede decir que eso es contradictorio en un disco que habla de la opresión de clases y lo que sea, pero es interesante como producto creativo, si quiere. Y bueno, ya sí, obvio, y esto lo hablábamos con mi manager, que rara vez escucha el programa, pero bueno, que ya lo meta, está muy quemado dentro de la literatura y, bueno, la cultura pop, digamos, en discos, películas, son casi, por lo menos 40 años de que esto es casi mainstream, lo meta, pero ahí pecamos también de lo que hacían en la escuela, que nos decían que Niebla de Unamuno era como la primera novela en la que el personaje se daba cuenta que era una creación de ficción, iba y lo reclamaba a su creador, y no es cierto. O sea, a ver, uno luego investiga y esto es casi un género en sí mismo. Pero acá al menos tenemos una prueba de que en este disco, David Comes to Life, de que en el punk no todo es hoy, hoy, hoy, hoy, sino que hay un poquito más de elaboración y cosas interesantes, a pesar de que igual podamos ir al pogo con esta canción, ¿no? Y a continuación vamos a escuchar a un músico también pesado, porque el frontman de este grupo, Fucked Up, es bastante gordito. Y el de la banda que vamos a escuchar a continuación también, de hecho, es Demis Russo, a quien han podido ver sin lugar a dudas en la tele local y en los discos de sus padres. Y que, calma, no vamos a pasar alguno de sus hits romanticones, sino su participación en una banda que es un supergrupo como los Cream del rock psicodélico griego, que son Aphrodite's Child, que nos traen The Four Horsemen. Así que con los cuatro jinetes del apocalipsis y Aphrodite's Child, The Four Horsemen, ahora. Lost the pest. Para los que nos familiarizamos con la obra de Demi Russos a través de Radio Mundial y Forever and Ever You Will Be My Love, seguramente será un shock escuchar esta canción. Eso sin decir que la obra de esta misma Forever and Ever es interesante, de Demi Russos. Pero vamos al punto. Estábamos diciendo que Aphrodite's Child son como los Cream griegos, y esto porque era un power trio en el que participaban además tres superestrellas: Demi Russos, que era el vocalista y tocaba bajo, Vangelis, que sí, el que hace soundtracks de películas y música de mierda New Age, sí, él era el tecladista, el baterista era Lucas Sideras, y tenían un guitarrista además que no recuerdo ahora el nombre, Sopodo, era Silver Coloris, algo así. Y los tres que eran los miembros oficiales eran famosos y han llegado a ser incluso más famosos a nivel internacional. Esta canción está en el disco 666 del 72, que yo lo conocí gracias a un blog que se llama Prog Not Frog, que subían discos así medio progresivos, experimentales, psicodélicos, de lugares raros. Ahí también conocí algunas otras cosas griegas que habían interesantes, como Socrates Drank the Conium, o Sócrates se tomó la cicuta, que tenían al mejor guitarrista europeo durante varios años, que era... uff. No, bueno, no importa, pero bueno. Lo importante es que había como una escena interesante, vibrante en... el rock psicodélico griego, y que acá en este disco, como en, bueno, los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, The Four Horsemen, confirman esa sospecha que expresábamos hace algunos programas de que lo sacramental, el catolicismo, marca mucho a los hippies de ciertos países con este elemento fuertemente presente, sobre todo Sudamérica y, bueno, la parte latina, digamos, de Europa, no la anglosajona o nórdica o germana. Como, bueno, la Biblia de Box Day, este disco está basado en la Biblia, en el libro del Apocalipsis en específico, y trata de ser como una interpretación un poco psicodélica de esto. Es un disco doble, el primero es así blues duro, psicodélico, medio prog, con letras más narrativas, podríamos decir. Y el segundo disco ya es sumamente abstracto, son performances orquestales súper experimentales. De hecho, Irene Papas, la actriz y cantante, aparece haciendo un cántico chamanístico así medio histérico sexual, rarísimo, que le trajo problemas a ella y al disco. Bueno, que ya se debía haber esperado algo titulándose 666, al punto de que fue lanzado 2 años después de ser grabado, cuando ya la banda estaba separada. Y Vangelis estaba haciendo soundtracks de películas, y Demi Russos conquistando San Remo. A pesar de que ya eran medio famosines en este circuito como banda, Aphrodite's Child, que incluso tuvieron un hit pop, y su disco anterior, porque este es el segundo y el último, el que se llamaba It's 5 o'clock, también tuvo buena recepción, era más melódico, más como los Moody Blues, y quedó como una joya así perdida de los cazadores de discos raros y ahora de los blogs de música psicodélica del mundo. Hablando de gente barbuda y medio calva, con algunos kilitos de más, pero con mucho mojo, y además muy muy seductoras, como por supuesto Barry White, o acá Demi Russos, nos toca escuchar a un retorno además al programa de un francés que es como un híbrido entre Serge Gainsbourg y Demi Russo, que es Sébastien Tellier, que nos trae el primer disco de su, la primera canción de su disco Sexuality, titulada Roche. Así que vamos con Roche y Sébastien Tellier. Sébastien. Le soleil brille et brûle mon nom sur ta peau. Ahí teníamos Rush de Sebastián Tellier, que no en vano decíamos era el Serge Gainsbourg mezclado con Demi Russo, en el que es el mejor disco que nunca grabó Daft Punk, Sexuality del 2008, donde hemos tomado la canción, pero que fue producido por G-Manuel de Omen Cristo, que es mitad de ese dúo, Daft Punk. ¿Y por qué el vínculo con Gainsbourg? Bueno, acá esta canción es como la versión de Sebastián de Je t'aime moi non plus, sobre todo por las metáforas marinas que en la canción de Gainsbourg son... A ver, él dice que su novia es la isla desnuda y él es la ola, que bueno, ya saben. En este caso Sebastián dice que él siente el calor del verano y ve cómo en la playa le cambia el color de la piel a su novia, el cielo la desposa y él de súbito le hace el amor mientras el sol tuesta su nombre sobre su piel. Un killer ese Sebastián. Y bueno, yo nunca he estado en Biarritz, pero me imagino que es un lugar un poco decadente, súper sensual, con esa sensación que transmite esta canción, así de tarde o media tarde veraniega en la playa junto a una mujer hermosa. Y ese supongo que es el mérito que tiene Sebastián en esta canción. Y que además descubre una cosa, ¿no? Cuando ahí en el coro ese, en el que vendría a ser la consumación de esta relación, él dice algo así como a su novia: Día, Sebastián. Está muy bien, así le muestra la ventaja que tienen los Sebastianes respecto a mí, por ejemplo. ¿Qué diría yo? Diría: Día, Javier. No va a funcionar, así que Sebastián, ya saben que tiene una ventaja, y ahí les he regalado, oye, no yo, sino su tocayo Sebastián Tellier, les ha regalado un tip para romper corazones, o robar corazones, si prefieren, lo que quieran. Y bueno, por suerte yo tengo muchos amigos Sebastianes, que espero que estén escuchando esto, y uno de ellos, Sebastián Antesana, pidió la siguiente canción, que ahí tenemos el pie perfecto con su tocayo Sebastián Tellier para escuchar Pastures of Plenty, este clásico de Woody Guthrie, que sin embargo le voy a hacer el gran cambiazo pasando una versión de Bob Dylan. Y hay trampa, ya les explicaré luego por qué. Así que sin más vueltas, vamos con el pedido de Sebastián Antesana, no Sebastián Tellier, con Pastures of Plenty de Bob Dylan. It's a mighty rough road, my poor hands are fold. My poor feet have traveled hot, dusty road. Out of your dust bowl, westward we rode. And your deserts were hot, and your mountains were cold. California, Arizona, make all your crops. Then up north to Oregon to gather your hops. Dig the beets from the ground, pull your grapes from the vine. To set on your table to light sparkling wine. I slept on the ground in the light of your moon. I worked in your orchards of peaches and prunes. Wherever your crops are, I'll lend you my hand. I'll ramble all over your green growing land. Green pastures of plenty from a dry desert ground, from the Grand Coulee Dam where your waters run down. Every state in this union, us migrants have been. We'll work in your fight, and we'll fight till we win. Well, it's always we've rambled that river and I. I'll wander your valleys till the day that I die. edge of your cities, you'll see us and then we come with the dust and we're gone with the wind. Green pastures of plenty from a dry desert ground, from the Grand Coulee Dam where your waters run down. This land I'll defend with my life if it be, 'cause my pastures of plenty must always be free. Acabamos de escuchar Pastures of Plenty de Woody Guthrie en la versión de Bob Dylan, que viene a cumplir nuestra promesa, o el pedido, mejor dicho, que es más correcto, de nuestro amigo Sebastián Tezana, y que también aprovecho para invitar a todos a que hagan pedidos si quieren. Realmente, dado que no tenemos ningún tema, ninguna restricción de ningún tipo en el programa, podemos de cuando en cuando ir insertando estos pedidos en nuestras emisiones. Y de hecho, también, dado que es una versión de Bob Dylan, aprovecho para mandarle un saludo a Pablo Lavallén, que estaba, digamos, arrobado por la biografía de Howard Sounds que hizo sobre Bob Dylan, que es la mejor, creo, que hay ahí afuera, y que está agenciando una copia para mí con un gesto de magnanimidad que es imposible de digamos compensar con, bueno, para un dilanófilo cualquiera, y sobre todo uno tan enfermo como yo. Así que gracias y saludos para los dos, y también para Carlitos Fiorillo, que esta canción la he bajado de YouTube. Ya les explico por qué, y él me pasó el Tube Catcher, que me ha permitido ser un hombre mucho más feliz bajando canciones y sobre todo películas completas de YouTube. Así que para los tres un saludo, y para todos en realidad que están escuchando esto hasta este momento, por lo menos, del programa. Bueno, la canción es un cover. Bob Dylan nunca la ha lanzado oficialmente, está en The Gaslight Tapes, que es muy difícil de conseguir. Yo se la pedí a el otro dilanófilo enfermo que conozco, que es Juan González, pero se rehúsa a aparecer, así que no me la pasó. La tuve que bajar de YouTube. La calidad es decente, considerando que es un bootleg y además bajado de internet. Considero que es una versión superior a la de Woody Guthrie, cometiendo quizás sacrilegio, pero... para poner un poco de razón a esta mi afirmación, Guthrie la escribió el 41, que es el año en el que Bob nació, y acá la está cantando el 62, antes de de su debut, de grabar o lanzar su debut, cuando era prácticamente un veinteañero. Y le crees, a pesar de la voz frágil y todo, que de verdad ha rodado y visto todas las cosas que Woody Guthrie hizo y vio en el momento en el que compuso esta canción, que evidentemente está inspirada en The Grapes of Wrath, las uvas de la ira, es en español, no tengo idea, de John Steinbeck, y este relato de la que vivió en carne propia Woody Guthrie del Dust Bowl y la migración de la América Central tirada hacia la costa este, hacia California, buscando un futuro más promisorio, pero que fueron en realidad a encontrar más miseria, discriminación y pobreza. Decía que hice trampa porque sí quería pasar la canción luego de ver la biopic de Woody Guthrie, supongo que era en noviembre, y la estuve retrasando porque no conseguía la canción, hasta que claro, me la bajé y ahora con el pedido pues ha sido perfecto. Otro gesto, otra señal de la grandeza de Bob Dylan que vemos aquí, es cómo le cambia el orden a los versos y algunas de las líneas, y la canción para mí funciona mejor. Le suprime el elemento político, podríamos decir incluso panfletario, que tenía al terminar con eso de vamos a luchar por esta tierra nuestra que la trabajamos y bla bla. Y hace que le da un perfil un poquito más atemporal, ¿no? Como una narración a momentos hasta fantasmagórica, ¿no? Es una amenaza, ciertamente sí, política, con un subtexto de lucha contra la opresión fortísimo, pero ese gestito, esos cambios tan sutiles hacen y resumen, mejor dicho, la genialidad de los primeros años de Bob Dylan, que hacía canción militante, pero con una sensibilidad autoral, poética, además de altísimo vuelo. Y bueno, con el final de la canción, aquí ese cambio también en el orden presagiaba el final de su propia Song to Woody, que es su gran homenaje a su maestro, ídolo, mentor, tantas cosas más, Woody Guthrie. Y así cerramos el círculo para presentar a otro que otro gran compositor que regresa, creo, después del segundo programa, es una eternidad, 30 semanas, que es uno de nuestros músicos favoritos y que también como que podría formar un triángulo equilátero con Bob Dylan y con Woody Guthrie. Hablamos de Neil Young, el canadiense que, bueno, de nuevo también está el link que se me acaba de ocurrir con Fucked Up, pero eso ya es secundario, que nos trae una canción, como tenía que ser en el caso de Neil Young, atípica, que va contra las expectativas. Si esperaba una cosa folky, no, en realidad vamos a tomar una canción de su disco Trans, el que era cantado con vocoder y con sintetizadores, y la canción es Sample and Hold, así que vamos con Sample and Hold de Neil Young. Just a move. I need a unit to sample and hold. Es probable que ya lo sepan, pero Neil Young es el Master Troll, porque ya saben la leyenda de que fue demandado el 83 por su disquera, porque no estaba haciendo música que suene a Neil Young. Y justamente aquí hemos tratado de representar su faceta trollística con Sample and Hold, una canción que hemos tomado de su disco Trans del 82, y que es como la clase de música que se habría empezado a hacer si Station to Station habría sido un hit incluso más paradigmático. La versión en vivo de esta canción, para los que estén todavía fascinados o repugnados, da igual, es todavía mejor, porque se puede ver ahí a Crazy Horse tocando esto en vivo y se aprecia que hay riffs aquí maquinales de guitarra que están usados como loops, pero los toques, y además porque la tecnología no lo permitía, la banda los tiene que tocar por los casi 8 minutos que dura la canción. Una cosa fascinante. Y es además Crazy Horse y Nils Lofgren son los que grabaron el disco, no es un tipo con O'Neill con una torre de sintetizadores alrededor de él. Pero él sabía lo que estaba haciendo desde un principio, porque por algo metió Mr. Soul, que era una de sus canciones más representativas de la época de Buffalo Springfield, y la hizo, o la versionó mejor en este estilo un poco ochentero. En realidad la idea no era sumarse a la moda del momento, ni hacer una versión Neil Young de la misma. Más bien era, y esto es algo que se supo después, un producto colateral de los intentos de Neil por comunicarse con su hijo Ben Young, que tiene parálisis cerebral, y que notó que él respondía cuando usaba el vocoder, así que quiso hacer un disco que su hijo pudiese escucharlo también o disfrutarlo de alguna forma. Y bueno, estaba metido en un montón de experimentos de todo tipo para poder comunicarse con su hijo. Seguro es algo sumamente frustrante para cualquier padre. Y más en el caso de Neil, que tiene como esa mentalidad de que si hay un problema, lo resuelvo. Pensemos que está inventando casi un auto eléctrico él solo. Está resolviendo el problema de la baja calidad de los archivos de MP3, la baja calidad de audio. con este subsistema Pono. O sea que es muy probable que con este problema de no poder comunicarse con su hijo haya tratado todo lo que esté a su alcance para lograrlo. Incluso un disco que fue y sigue siendo aborrecido por muchos de sus fans, incluso sus músicos, ¿no? Creo que Frank Poncho San Pedro habló muy mal del disco también en varias entrevistas y demás. Desde un punto de vista pero menos cursi, el Sample and Hold, la idea de la canción gira en torno a un sitio de internet, bueno, de internet, ¿qué estoy diciendo? A un servicio de citas para robots, que uno puede decir qué características quiere para su pareja y le hacen el match. Eso, tuve el lapsus de decir un sitio de internet, no porque yo participe en alguno, sino porque es lo que tenemos ahora en nuestro entorno, ¿no? O sea, entras a match.com y pones tus datos y la clase de pareja que buscas y listo. Y no sé si es que Neil fue un visionario, ¿ok? Justamente hace un par de días veía un reportaje en Current TV, decía, hacía un estudio sociológico de la forma que está afectando a las redes sociales, a los ritos de apareamiento, iba a decir, pero de formación de pareja en la sociedad contemporánea, y decían que hemos pasado de ser negociadores en nuestras relaciones a ser maximizadores. Y vemos así en las redes sociales, en Facebook, de Twitter, Instagram, lo que sea, de tu posible pareja, cómo es, qué le gusta y demás. Si hay alguna falla, dices, no, ¿para qué? Si quiere esforzarse, next. Y ahí está el cambio, ¿no? Queremos maximizar en todas estas dimensiones y ya no negociar, que era lo típico que, bueno, incluso a mucha gente le pasaba que después de casarse se daba cuenta y decía, uy, no, así que, qué manera de cagarla, ¿no? Así que, bueno, tiene sus pros y sus contras esto de estar en la era Sample and Hold. Hablando de música experimental, vamos a escuchar la penúltima canción del programa. En este caso también se trata de un retorno, pero desde la época de la música que escuchan todos, así que son por lo menos 6 o 7 años. El eslabón perdido entre el Rock in Opposition y el post-punk, los ingleses This Hit, que nos traen Makeshift Swahili. Así que vamos con Makeshift Swahili de This Hit. Ahí teníamos a This Hit con Makeshift Swahili, tomado del disco Deceit de 1981. Que no estoy intentando hacerles un trolling a ustedes, porque al parecer esto de Makeshift Swahili, que es del título de la canción, podía sugerir que aquí había una falsificación arqueológica, pero no, esto no va por ahí, está más bien reflejando el estilo del grupo, muy tocado por Can, también por Lee Scratch Perry, en ese uso del espacio sonoro, como vemos ahí en los gritos que del vocalista, que empiezan a perderse en el espacio, como si se estuvieran alejando del foco de una cámara, o en el momento ese en el que estallan estos esta especie de ruido que parece que se estuviera rompiendo cristal, o como si tu reproductor estuviera explotando, que era justamente una de las intenciones, uno de los objetivos, mejor dicho, de la banda para este disco. Y también nos sirve para entender lo reduccionista de pensar la historia de la música, o la historia en general, tomando mojones, así como, bueno, el 77 es el punk, el 67 el verano del amor, el 91 la aparición del rock alternativo. Sirven como dispositivos para organizar nuestro pensamiento, ¿no? Y para quizás tener marcos temporales o de contenido más manejables, pero al pensar que el 77 apareció el punk, estamos olvidando que esta banda es del 76 y que Pere Ubu también, y que estaban haciendo música que podría estar más cerca del post-punk que de lo que se hacía en el punk mismo. Y de ahí que sea una muletilla agradable, curiosa, esto de que, bueno, eran post-punk antes de que exista el punk, o el eslabón perdido entre rock in opposition y, o el mismo progresivo, hay quien dice, y el post-punk, pero no es realmente, o sea, cierto, no quiere decir nada hasta cierto punto. Y si quieren escuchar falsificaciones etnológicas de esta banda, una de mis favoritas es The Fall of Saigon, que probablemente la pasemos en el futuro cercano, que usa percusión asiática, no necesariamente vietnamita, y que por esas cosas se parece la banda a ratos a Faust, a ratos a Wire, a Red Crayola, a Trovin Grizzle, pero son reconocibles el momento que se escuche cualquier canción de esos dos discos fundamentales y maravillosos cada uno, ¿no? Y en el caso de Deceit es un álbum temático sobre el apocalipsis nuclear, que buscaba transmitir esa impotencia y paranoia desde la tapa y obviamente con el sonido. Es otro disco este que bajé de los blogs, en realidad bajé su integral, que se llama Out of Cold Storage, y que no recuerdo ya de qué blog sería, pero le agradezco al que haya subido originalmente esto, ¿no? Y bueno, vamos a terminar el programa con algo de la misma época, de los 80 post-punk, pero con un giro mucho menos siniestro, de hecho casi pop, podríamos decir, de la mano de Echo and the Bunnymen con Ocean Rain, así que vamos con eso. See again now my hurricanes brought down this ocean rain to bathe me again. My ship's a sail, can you hear its tender frame screaming from beneath the waves, screaming from beneath the waves. All hands on deck at dawn,

la última canción del mejor disco de todos los tiempos, que haciendo alarde de una modestia incluso superior a la mía, el mancuniano decía que Ocean Rain, el disco del 84, de donde obviamente hemos tomado esta canción, era el mejor disco de la historia, ¿no? Y por algo el tipo, además de que tiene labios grandes, le decían el Bocón de Manchester. Así que... Pero para su crédito, es uno de los mejores discos de la época postrea del post-punk, ¿no? O sea, cómo lo rankea eso en el listado de mejores discos de la historia es otro asunto, pero de que es un gran disco, es un gran disco. Bueno, con Porcupine, el disco anterior que sacaron, Echo and the Bunnymen, dejaron de jugar en los confines del post-punk y un poco como Siouxsie and the Banshees se abrieron al pop con Ocean Rain, este disco del 84, ya lo hemos dicho, usando una orquesta, llevando las canciones a un territorio más controlado, son más cortas, tienen una estructura más convencional, más pop, y se usa la afectación vocal tan típica de Ian McCulloch, no sé cómo rayos se pronunciara esto con acento de allá, la usan de modo que ayude a construir tensión emocional dentro de las canciones, ¿no? Y es algo que funciona muy bien, como escuchamos aquí en Ocean Rain. Esta pretensión, de cierta forma, fue porque desde el primer momento dijeron que iba a ser el mejor disco de la historia y que iban a usar orquesta y bla bla bla bla bla. Esa pretensión fue basureada. En su momento el disco fue mal recibido. Además porque todo este melodrama y ese erotismo remitían a los 60, puntualmente a los Doors, que es uno de los vocalistas referente de Ian McCulloch, pero que era anatema y sigue siendo anatema en los círculos cool del rock. Y todos esos elementos hicieron que el disco fuese recibido con tibieza, pero es la obra maestra con distancia de Con The Bunnymen y uno, como dijimos, uno de los mejores discos de esta etapa tardía del post-punk. Hay ciertas similitudes con U2, quizás se odian tanto por eso estos dos grupos, son un poco mellizos, ¿no? Uno es más clerical en el caso de Bono y en este, de nuevo ya lo decíamos, más oscurito, más místico, sensual, no lo sé exactamente cómo ponerlo, pero creo que me dejo entender y que sobre todo la canción, al escucharla nos damos cuenta claramente por dónde va la cosa. Y además de ser un disco y una canción hermosas, han tenido una influencia en momentos no improbable, pero que no habríamos podido anticipar, como por ejemplo Pavement. Pavement hizo un cover de The Killing Moon, que es quizás la canción más conocida del grupo después de Lips Like Sugar y que está en este disco, ¿no? De Con The Bunnymen. Bueno, con esta canción hemos llegado al final de nuestro programa, el número 32. Gracias por acompañarnos esta semana, estos 90 minutos. Y también las anteriores. Pueden, en caso de que tengan algún programa pendiente, entrar al blog reactividadshow.blogspot.com. Ahí los tienen todos para escuchar en streaming o si no, bajarlos si es que quieren tener los archivos físicos para escucharlos en su MP3, cuando estén en el gimnasio, en la calle, en clases, incluso, qué sé yo, en el trabajo. Sí, ya hay que reconocer que mi audiencia promedio y yo mismo ya estamos poniéndonos viejos para estar en clases, ¿no? También aceptamos pedidos, ya saben que ahora hemos complacido uno casi al toque, así que pueden dejar sus comentarios también en las redes sociales. Por cierto, gracias por compartir el programa, por hacer lo que es la motivación principal mía, que es compartir música. Ustedes también lo están haciendo por transitividad, tal vez, porque yo soy el que dice las huevadas y el que escoge las canciones, pero juntos vamos construyendo esto, ¿no? Y bueno, ya con toda esa... ese melodrama y ese populismo nos despedimos. Gracias por todo. Es todo por hoy. Nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.